que pisas las flores, el alma, y atraviesas la vida con el silencio. Tan cobarde, tan malas entrañas, sin aviso siempre atacas por dentro. Nadie quiere que bailes con nadie. Quédate con cada lágrima que brota. Puedes irte por donde llegaste. Llévate contigo siempre la derrota. Vida, no pases de largo. Y sálvanos de quien nos hiere. Vete. Déjanos vivir en paz con lo amargo de la vida y con la felicidad. Oh, vete, malo, vete. No destruyas nuestro hogar. Lucharemos por la vida, por un poco de felicidad. Ojalá que esta canción nunca existiera. Ojalá que nunca te vuelva a pensar. Ojalá con el amor se combatiera. Ojalá que nadie tenga que llorar. Ojalá que el viento se preocupe y se lleve lejos todo lo que duele. Ojalá que esta oscuridad se alumbre y nos deje tiempo para ser valientes. Vida, no pases de largo. Sálvanos de quien nos hiere. Vete, malo, vete. Y déjanos vivir en paz con lo amargo de la vida y con la felicidad. Oh, vete, malo, vete. No destruyas de feliz.